llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola amigos, soy Luis Del, el director creativo de Lucero, de los últimos videos indispensables, y esta vez la primera soy yo, y hoy estaré compartiendo con todos ustedes en el programa ¿Qué onda Lucero? Quédense en sintonía. El creativo productor de videos comparte sus anécdotas en ¿Qué onda Lucero? Disfruta de los éxitos musicales del disco indispensable de Lucero. Y las secciones Escúchalo Otra Vez y las mexicanísimas canciones de La Novia de América. Quédate en sintonía del programa de Lucero. Esta vez la primera soy yo. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué onda Lucero? El programa de radio de la cantante y actriz mexicana Lucero. Es un placer presentarles una nueva emisión. Me acompaña Marcos Urdaneta. Hola Marcos. Hola Elvira, saludamos a toda la audiencia de ¿Qué onda Lucero? En el mundo a través de lucero.com.mx. Como siempre es un gusto compartir una hora de buena música y mucho más. Conduciremos Elvira Villasmil y este servidor Marcos Urdaneta desde Maracaibo, Venezuela. Como en cada programa haremos un recorrido por la vida artística de Lucero y tendremos un invitado especial. Nos acompaña Luis Dill, el director creativo de los videos musicales Indispensable y esta vez la primera soy yo, de Lucero. Luis Dill compartirá en ¿Qué onda Lucero? Su experiencia trabajando con Lucero en estos dos videoclips de dos canciones que están incluidas en el disco Indispensable, que lanzó a finales del 2010 y que ustedes pueden ver en la sección de videos de lucero.com.mx. Estamos seguros que disfrutarán este programa y mientras escuchamos la música de Lucero, los invitamos a unirse a Lucero y a ¿Qué onda Lucero? En las redes sociales. En Twitter pueden contactar con Lucero en @lucero_ogasa y con nosotros @QueOndaLucero, además en Facebook, ¿Qué onda Lucero? En la red estamos compartiendo con ustedes información sobre la trayectoria artística de La Novia de América, noticias y todas las emisiones anteriores de este programa. Agradecemos a toda la audiencia el apoyo a ¿Qué onda Lucero?, su sintonía y los mensajes y comentarios que nos hacen en Twitter y Facebook. Los esperamos y ahora es momento de música. Esto pertenece al disco indispensable de La Novia de América. Lucero, ahora estoy sin ti. Esta luna de los dos desaparece, hasta el viento se llevó y para siempre, ni siquiera el eco de tu voz retumba en la pared. Navegando por el mar de mi subconsciente, me olvidaba que ahora soy independiente. Con todo el tiempo para mí, ¿qué me sirve tanto si no estás aquí? Ahora estoy sin ti, sin antes, sin después. Ahora estoy sola, con un amor que sobra. Nadie me avisó, ni yo profetizó. Ahora estoy sin ti, sin antes, sin después. Ahora

de sonar. Que no pare la música de sonar. Que no pare la música de sonar. Cuerpo de mujer al atardecer. Que no pare la música de sonar. Que no pare la música de sonar. Que no pare la música. Quiero Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @QueOndaLucero. Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? ¿En qué onda, Lucero? Llegó el momento de la entrevista y nos acompaña Marcos, un creativo sensacional. Él es el autor creativo de los videos más recientes de Lucero, del video de Indispensable y el video de Esta Vez La Primera Soy Yo. Se llama Louisville y está con nosotros, ¿verdad? Así es. Bienvenido a ¿Qué onda, Lucero? ¿Cómo estás, Luis? Ay, gracias, gracias. Yo estoy muy bien. Primero, antes que nada, quiero decirle a todo el público que está escuchando y a ustedes, gracias por la oportunidad de estar aquí y la oportunidad de poder transmitir mi talento junto a Lucero y entregarle nuestro trabajo a todos ustedes, todos los fans que la siguen apoyando. Gracias. Gracias a ti, Luis, por estar con nosotros en este programa en ¿Qué onda, Lucero? Bueno, y quisiéramos adentrarnos un poquito en tu vida, para conocerte. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria en este mundo de los videoclips. Wow, esto es una historia que me encanta contarla porque pienso yo que es una historia de que le puede dar cualquiera persona un poco de ánimo y confirmar que si te pones algo en la mente, puedes lograr lo que tú quieras en este mundo, porque actualmente yo no estudié nada de cine, ni dije en mi vida de pequeño que iba a ser un director creativo, y no solo de videos, de música, pero para muchos artistas y eso. Nunca pensé que iba a estar en esta posición que Dios me ha puesto y me ha dado la oportunidad de hacer. Mis comienzos en la carrera de entretenimiento viene desde muy joven. Desde la edad de 16 años empecé como bailarín y tuve la oportunidad de los 16 años hasta los 20 años de ser bailarín, y fui coreógrafo de muchas estrellas. Actualmente hice como 3 o 4 giras mundial con los Black Eyed Peas, bailé con otros grupos, Gwen Stefani, Justin Timberlake, y estuve muy metido en el mundo artístico del baile. Y estando en una tarima, pienso que me dio todo el conocimiento de poder hacer ahora una persona director y decirle a otros talentos cómo es que debe uno lucir enfrente de no solo una cámara, igual que encima de una tarima para espectáculos, grandes conciertos y entregas de premios y cosas así. Entonces, mis primeros pasos empezaron de bailarín. Luego de bailarín, el mundo me dio como otra curva y otro cambio, y empecé a dedicarme a lo que era la moda. Y como un fashionista, empecé a vestir muchos artistas con una línea de ropa que saqué, y me dedicaba a hacer la consulta de imagen a base de la alfombra roja, las carátulas de los discos musicales y en los sets de videos de música. Entonces fui poniendo mucha atención a lo que cada persona hacía en su posición, a los directores, la publicista, los manejadores, y pienso que fui un chico que supe aprovechar los momentos y estuve estudiando de cada persona. Y un día, de curioso, siempre sabía que podía, nunca había probado, y recogí una cámara y empecé a filmar y empecé a hacer los proyectos, y Dios me dio la bendición de que el público aceptó uno de mis primeros trabajos. Y luego, con artistas que yo antes vestía, tuve una nueva posición de manejador con varios artistas y eso, y mi compañía que representa a varios, a superestrellas de Latinoamérica y americanos. Y entonces hicimos una unión para comerciales que traje marcas como AT&T, Burger King, Subway, diferentes marcas, y las uní con diferentes artistas musicales que al momento representaba. Y con eso empecé a filmar los comerciales y me fui desarrollando creativamente en lo que era el mundo del cine y de los videos musicales. Entonces, como que la historia empezó desde muy joven. Luis, ¿y puedes confesarnos tu edad? Sí. Bueno, yo quiero que el público, pues, no sé si pueden dejar comentarios y porque no hacemos un poll de que puedan hacer un guess, a ver si se puede adivinar. Bueno, sabemos entonces que tienes una gran y larga trayectoria en el mundo del espectáculo, y bueno, hemos visto recientemente tu trabajo con Lucero, pero ¿con otras estrellas has trabajado? Ya nos hablabas de Justin Timberlake, ¿qué otros artistas latinos han estado dentro de tu trabajo? Bueno, como creador directivo de videos musicales y también como cosas de tarimas y show y eso, actualmente trabajo full time con el grupo Alexis y Ciro, que recién estuvieron ahí mismo en tu pueblo. Exactamente. Y estuvieron este mismo mes, estuvieron en una gira promocional bien grande en todo lo que es Venezuela, y estamos sumamente contentos con el cariño y el apoyo que el público venezolano le ha dado a ellos. Trabajo con ellos ya hace como 6 o 7 años, desde su primer disco que entregaron a Sony. Y empecé con ellos así, haciendo lo que era el vestuario y eso, y poco a poco la responsabilidad fue creciendo y yo artísticamente me fui como también aprendiendo más y soltándome más como las cosas que uno se iba inventando. Y bueno, fui de hacer la consulta de imagen de ellos y ahora llevar los videos musicales y eso, y estoy muy involucrado en lo que son los planes de Alexis Fido. musicalmente. También he trabajado mucho tiempo con Pitbull y con Daddy Yankee. He hecho muchas cosas de vestuario con muchos artistas. Como videos musicales, ahorita mismo son los que me estaba enfocando. He sido lo que es Alexis y Fido y lo que son el proyecto de Lucero. Oye. No tengo mucho interés de todavía crecer como un director. Yo soy una persona muy joven, muy, muy, muy joven. No he llegado ni a los 30 años todavía. Pienso que, bueno, si Dios me permite, quisiera estar aquí por mucho, mucho más tiempo. Oye, Luis, vamos a música en ¿Qué Onda Lucero? Y nos encantaría que presentaras ese tema del primer videoclip que grabaste con Lucero, en el que fuiste su director creativo indispensable. ¿Qué te parece si presentas ese tema en ¿Qué Onda Lucero? Perfecto, perfecto. Público, aquí tenemos a nuestra belleza Lucero y nos trae Indispensable, una canción con mucho ritmo al momento y al día de lo que está pasando en la música. Indispensable, disfruten. Se me fue. ¿Cómo retrocedo aquel desastre inevitable con que borro las escenas de ese ayer? No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo que devuelva. Madrugada, todos duermen, pero yo qué puedo hacer. Siento tus pisadas, era el viento que me engaña, hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te lloren todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Ven llena de risa el silencio. Que no aguanto otro día más sin un deseo. Que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Ven llena de risa el silencio. Soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Indispensable, wow, hermoso tema, ¿verdad, Elvira? Excelente canción, súper bailable, Luis. Gracias a todo el público que ha apoyado este tema y no solo el tema, pero también el video y todo lo que ha pasado en el nuevo, ¿cómo puedo explicarme? El nuevo movimiento, pienso que está haciendo este disco porque la gente no se lo esperaba que Lucero regresara con algo tan, tan nuevo, tan fresco. Y gracias a todo el público que ha permitido que yo sea parte de este movimiento. Oye, Luis, pero vamos a conversar un poco sobre ese video. Coméntanos, ¿cómo surgieron las ideas, los escenarios, el tipo de ropa, ¿Cuáles fueron esas experiencias al grabar ese video musical de Indispensable? Wow, muchos nervios para empezar, muchos nervios, porque imagínate, fue primera vez que tuve la oportunidad de hacer algo con Lucero y reconozco la carrera de ella. Obviamente dije, wow, ¿será que esto es algo que yo pueda hacer? Y cuando escuché el tema, me encantó el tema. Y yo pienso, para ser muy honesto con la persona y muchos de los clientes, yo le digo, tengo que ser una persona honesta, y cuando estás hablando de algo creativo, te tiene que gustar para que puedas dar 100% de tu corazón a lo que vas a hacer. Y me gustó el tema y dije, wow, pienso que puedo hacer algo, porque yo no sabía cuando me acercaron la idea de hacer un video a Lucero, no sabía qué clase de música era. Cuando escuché que era algo pop y que tenía cosas de baile y que querían hacer algo fresco y nuevo, dije, bueno, me encantaría escribir un tratamiento y probar, porque no, vamos a lo nuevo, y esto es lo que me gusta hacer a mí, cosas frescas, ideas nuevas, y me aceptaron todo lo que yo puse a la mesa, les encantaron a ellos, y no teníamos mucho tiempo por el sketch de Lucero, que estaba bastante complicado al momento, y todo se hizo bastante rápido. Y cuando menos lo esperaba, ya estábamos a mi mediodía casi terminando el video. Y yo dije, wow, está pasando, actualmente estamos haciendo el video. Y para mí fue una experiencia sumamente espectacular. Sabía que Lucero se ve en cámara y se ve bonita y su persona es tan amable, pero no sé cómo explicarlo. Cuando estás al lado de ella, tiene una forma de ser tan humilde y tan real y tan bella por dentro, que creo que es la luz que ella saca por dentro de ese corazón que la hace realmente una persona hermosa. Y para mí fue todo un honor de trabajar con ella, y me encantaría seguir haciendo mucho más proyectos con ella. Oye, Luis, ¿cómo representó para ti ese reto de repente de cambiar la imagen de esa niña buena, dulce, que acostumbraba a hacer videos muy lindos, pero muy dulces, muy románticos, y de repente ponerla así medio agresiva, con gafas, y en el escenario bailando, sí, con ropa atrevida? Fue mío mismo, que yo pienso que me lo puse yo mismo, porque actualmente la música pop y tiene una cultura, yo pienso que cada música tiene su cultura, música que sea norteña, rancheras, tiene como su cultura, su look, su forma de vestir, su forma de actuar, tiene su propio característico y energía. Cuando escuché el tema, me fui por la energía que transmitió la canción. No me fui por la imagen de Lucero cantando la canción exactamente. Y entonces dije, no, esto es algo que se está transmitiendo a un público joven, fresco, y también a los fans que aman Lucero y que quieren escuchar algo nuevo y dicen, wow, esto es un nuevo Lucero. Entonces pensaba que no podía hacer ese tema por el ritmo y lo que ella había hecho como artista, escribiendo la canción y todos los productores, no podía hacerlo algo con su look tradicional, con un vestido hermoso de galán, con alfombra roja, no pega con lo que es la música. Y pienso que el reto vino por la música. La música indica qué es lo que va a ser la energía del video. Mi trabajo como director fue ponerle el visual de lo que la música ya hace. Pienso que hablo el lenguaje de lo que la música estaba indicando. Y cuando yo primero lo escuché, dije, ya sabía rápido que quería tener la oportunidad primero, porque estaba en medio de firmar Soy Tu Dueña. Yo dije, lo primero que quiero hacer es quitarle el papel de lo que es Soy Tu Dueña para ponerle un papel artísticamente como Lucero la cantante y separar lo que es Lucero la actriz, porque en ese momento la música de pop music llamaba para algo un poco más fresco desde el papel que ella tenía obviamente en la novela. Entonces empezamos por ahí y no estaba seguro cómo la gente lo iba a aceptar, pero es lo mismo como cuando yo hacía la alfombra roja para otros artistas y diseños de imagen y cosas así. Pienso que tienes que arriesgarte, y si hoy los vestimos de una manera, un ejemplo, si hoy yo vengo vestido a la escuela con chancletas y un día llego en traje, pues me van a decir, ¿y este quién se piensa? El dueño de la escuela, porque me ven en traje. Pero si llego en traje vestido un mes, dos meses, tres meses, en ese tiempo ya no me vas a estar diciendo que no te gusta, sino que al final de ese tiempo, cuando el tiempo pase, me va a decir, mira ese traje que fino se ve, wow, mira qué bonito se está vistiendo, wow, viste ese nuevo caño, el nuevo cambio, qué elegante. Entonces, es un poco drástico cuando uno no se lo espera, pero entre más temas y más videos y más cosas, y te vas adaptando a lo que es lo nuevo, yo pienso que lo principal es que al final todos lo van a entender. Bueno, y el resultado fue estupendo, maravilloso. Lucero quedó encantada y todos sus seguidores y todas las personas que disfrutamos de ese videoclip de Indispensable también. Complacidísimos con tu trabajo. Y bueno, por supuesto, rítmicamente deleitante el tema. Luis, tú quedaste prendado de Lucero, supongo, desde ese primer encuentro. Llegamos a esas conclusiones porque hemos visto tu foto en el Twitter con Lucero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es verdad, que nunca la he cambiado. Y con todos los artistas que trabajo, la foto que tengo es la de ella. Así quedé bastante, bastante, ¿cómo te puedo decir? Prendado, si es la palabra que es correcta, pero ¿sabes qué? Es que le llevo un respeto, no solo a ella, pero al equipo completo, a Ernesto Fernández, a Mamá Lucero, a Toño. Le tengo un respeto y yo pienso que es un cariño y una amistad que es mutual. Tanto ellos como a mí y yo como a ellos. Y no sé, siento que todo el mundo está en una buena posición de que se siente familiar. No sé si me explico bien. Claro que sí. Oye, Luis, y recordando las canciones de Lucero, ahora que ya nos vamos a música, ¿tú te acuerdas cuál fue el primer tema que conociste de ello, que escuchaste y que pudiéramos colocar acá en ¿Qué Onda Lucero? ¡Wow! Me la pusieron difícil. Exactamente, no me recuerdo cuál fue el primera. Y me podía inventar un nombre y eso, pero pienso que quiero ser honesto con todo el público y no me recuerdo cuál fue. Yo sí sé una cosa, que yo desde chiquito, mi mamá, siempre, todas las personas de la familia han sido súper, súper, súper fanáticos de Lucero. Yo recuerdo una cosa, que cuando yo mantuve un secreto que le iba a hacer el video a ella, hasta que no lo estaba haciendo, lo mantuve un secreto, pero el día que llegó el momento de que sí, Lucero llegó a Miami y ya vamos a empezar a filmar, y que le dije a mi mamá, mami, tengo una sorpresa, voy a hacerle un video a Lucero, yo no sabía si llamarla Rescue, porque casi se desmaya mi pobre mamá, pero estaba tan contenta y yo más emocionada de poder darle una noticia tan grande a ella como eso. ¿Y tu mamá tuvo la oportunidad de conocer a Lucero en el set de grabación? Sí, la ha conocido varias veces ya. Qué bueno. ¿Qué te parece si escuchamos una canción que seguramente tú también has oído y es un clásico de Lucero? Es de 1991 y se llama Electricidad. Claro que sí. Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar. Es como bruma caliente que roza mi mente. Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobre que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel, me hace desvariar y me domina. Ya no sé si es verdad, pues que yo me lo invento. Lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación Seguimos en ¿Qué onda Lucero? Y después de escuchar ese clásico de Lucero, de su carrera artística, Electricidad, Marcos, seguimos conectados con Louisville, desde Miami hasta acá, hasta Venezuela, y para todo el mundo a través de lucero.com.mx en ¿Qué onda Lucero? Sí, yo escuchando Electricidad ahorita me preguntaba, ¿cómo hubiese sido ese video si lo hubiese hecho Louis? ¡Wow! En aquella época, más eléctrico que nunca, ¿verdad? En 1991... Podemos probar de nuevo. Claro, hacer la segunda versión del video. Pero me imagino que en 1991 Luis estaba muy chiquito todavía, sí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, en el 91 estaba bastante chiquito, pero ya estaba como que con mis cosas, curiosidad del baile y en el mundo de entretenimiento. Definitivamente que sí. Sigan sacando cuenta, chicos, por otro dato más. Bueno, Luis, y llegó el momento de reencontrarte con Lucero en el set de grabación. Después de Indispensable, ustedes graban o idean, tú ideas el videoclip de Esta Vez La Primera Soy Yo. Correcto. El paso fue que ya llegó el momento del segundo sencillo y no se sabía si iba a ser esa o a mí particularmente me gustaban algunas otras que... Bueno, es que el disco está tan completo que no se sabía actualmente cuál se iba a escoger. Y cuando llegó el momento que Ernesto Fernández dice, ya sé cuál es, Esta Vez La Primera Soy Yo. Bueno, empezamos con el concepto y te digo que el concepto vino en un momento cuando hicimos el video y actualmente salió ya al público, salió después que se había hecho el anuncio de la separación, entonces la gente estaba diciendo, wow, de pronto escribieron esto sobre un momento de la vida de Lucero y la separación de Mijares, pero no fue nada que ver, esto fue un proyecto como ella lo ha dicho en entrevistas, que primero ella lo escribió en un momento que ellos estaban súper bien, y además el video se firmó en un momento que igual estaban bien. Ahora, sí, me guié como el primer video, me guié mucho por lo que hablaba la letra, y pienso que como ser un hombre y un hombre joven, quise reconocer que no todos los hombres somos loquitos y sí podemos darle la reconocimiento a lo que es una mujer fuerte. Y el mundo tiene que entender que sin las mujeres, sin nuestras madres, sin el respeto de la mujer, no vamos a poder dar la evolución que necesita la humanidad. Y en este tema hablaba de una mujer que podría ser herida por un mala relación, pero en vez de ser herida, quisimos entender al mundo que bueno, desde esta vez la primera soy yo, y que la mujer se va hasta con más fuerza de dejar una mala situación. Muchas veces en las relaciones, cuando hay algo de separación, la mujer se pone como débil, y pensé que no, este no es lo que habla Lucero y esto no es lo que yo quiero indicarle al público, sino que cogimos esa oportunidad de nuevamente cambiarle el look y hacer algo que deje de mucho de hablar, y quisimos enseñarle la parte fuerte, porque Lucero es siempre bien dulce, bien sweet, bien nice, y primero fuimos con Indispensable, algo un poco sexy, ahora vamos con un poco algo fierce, un poco fuerte, y creo que llegamos a lo que queríamos llegar. Oye, Luis, yo pienso que por primera vez en un video musical vemos a una Lucero totalmente diferente, con esos labios con escarcha, bailándole a un tipo ahí enfrente de una manera muy fuerte. ¿Cómo surgieron todas estas ideas? Luis, a mí lo que más me gustó fue el maquillaje de los labios y de los ojos, así tipo muñeca con esas pestañas gigantes. A mí me encantó. Wow, bueno, vamos a ser honestos aquí al público. Esa idea de los labios y de las pestañas se lo sacó Lucerito ella misma. Wow. Habíamos hablado de cosas. Habíamos hablado si teníamos ideas y esto, y entre todos, el equipo, entre Mamá Lucero, entre Ernesto, entre yo mismo, el día del set fue una cosa que fue una colaboración entre todos, creativamente entre todos. Yo siempre he pensado que varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y soy una persona bastante joven y no puedo pensar que lo sé todo, así que cuando me dicen, mira, probemos esta idea y esto, pues probamos. Si no queda bien, no lo tenemos que poner en el editaje. Y cuando miramos todo, estuvimos muy contentos con lo que era la imagen, la ropa, el set. El set fue lo principal que necesitaba para capturar la energía. Y cuando lo encontré, yo sabía que ya ahí mismo era. Ya al ver el set, pude terminar de escribir el papel como lo quería. Y lo mejor de todo es que pude trabajar con muchas modelos y solo un hombre de modelo. Entonces yo era un director muy contento ese día. Claro que sí. Oye, Luis, Lucero ha hablado sobre el escenario. Se filmó ahí en Miami, ¿no? Háblanos un poco sobre el lugar. Bueno, el lugar actualmente es un edificio abandonado. Es un edificio que era un hotel con bastante nombre en los tiempos de los 50. Y lo usan como un estudio. Hacen photoshoots, hacen videos y hacen cosas así. Lo han usado en unas películas y eso. Entonces yo... manejando y buscando algo del set, que quería algo como piedra, como para poner en ese elemento que ves en la cámara. Y sé que cuando lo vi, ya cuando vi un lado del set, yo dije, aquí tengo que hacerlo, aquí tiene que ser. Y estaba que no se tenía que ni poner adornos ni tantas cosas, simplemente con Lucero, su rostro tan hermoso, su actitud y su performance iba a transmitir lo que queríamos. Si te fijas, es un video con el set, bailarines y una silla. Wow. Que con eso pudimos cumplir todo lo que era, porque ese era el momento de Lucero. Y cuando estás dando un cambio tan drástico, el primer video que hicimos, la gente decía, wow, Lucero se reinventó a los 40. Y el reto para mí era en este, dejarlos diciendo la misma cosa. ¿Cómo Lucero se sigue reinventando? Y eso fue lo que quería transmitir. Entonces, por eso fuimos de ese lado. Cuando vi el set, se portó espectacular para lo que era la energía, y ya con la ropa, con Lucero, con la música. Cuando ella se montó en el set, es cuando tú sabes que si se va a poder dar la energía que buscas. Y al momento que llegó ahí, me dijo, me fascina, esto mismo es. Y el verano más intenso secaría lo que siento, ni privar del silencio de gritar que te quiero. Ni el diamante más brillante se compara con mirarte, ni hablar de tus besos que son como el fuego intenso. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le habría inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancarte de mí. Eres la sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir. que eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Eres todo, ni el agua de los siete mares, ni mil ríos a caudales saciarían en mi boca la sed que me provocas. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí. Mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le había inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancarte de mí. Eres la sangre en mis venas, si te alejas de mí no podría vivir. Porque eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le había inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancarte de mí. Eres la sangre. Sin tu aire no existe mi respiración. Eres todo. Oye, Luis, ¿y tú puedes compartirnos alguna anécdota vivida con Lucero durante las grabaciones de Indispensable o de Esta Vez La Primera Soy Yo? ¿Algún momento gracioso que hayan vivido? De muchos, supongo. varios. Fíjate, Lucero, como te dije, es tremenda persona, muy amable, muy humilde. Y te digo que en los sets, por cosa de tiempo, hay bastante estrés, que uno quiere terminar a tiempo, no quiere ir a overtime, tienes todo el equipo de trabajo cansado, Lucero viene con el schedule muy cansado también. Y el primer video filmamos literalmente 22 o 23 horas, casi 24 horas completas. Hicimos dos videos en un día. Hicimos Indispensable en inglés, que está pronto por salir, y también hicimos el del español. Entonces, durante ese tiempo, uno piensa que los momentos van a ser tensos y eso, y usted lo estaba contando chistes, haciendo todos estábamos bastante relajados porque mirábamos a nuestra estrella que estuvo ahí. Y se estaba pasando el momento tan rico. Ella me dice gracias, me dice a mí gracias, y yo gracias, no, yo te lo tengo que decir a ti, gracias por la oportunidad. Y ella me lo decía a mí igual, y yo decía, wow, qué persona más humilde, más bella para trabajar con eso. Y los momentos fueron demasiado buenos, mucha risa, como te lo digo, se sentía ya desde el primero entre algo entre familia. Seguro que sí, estamos seguros de que así lo vivieron porque afortunadamente Marcos y yo hemos tenido la oportunidad de compartir con Lucero y siempre hemos visto esa actitud y la hemos visto así y todos la comentan, sinceramente. Todos comentan esa sencillez y esa humildad para asumir el trabajo que es de admirar, ¿no? Sí, fue una cosa que te digo que yo no esperaba que ella fuera a hacer tan chistosa. Cuando se tira sus chistes, viene un poco de sorpresa, pero te lo digo, cuando empiezas a conocer el carácter de ella y que es una persona como tú y yo, dices, ¿cómo no? ¿Por qué no se puede tirar un chiste? Oye, Luis, para el próximo video me postulo como modelo para hacer el video con Lucero, ¿viste? Cuidado, que puede ser uno que le caiga castigo al modelo también. Claro. Exactamente. Oye, Luis, cualquier papel te puede tocar, Marcos. Bueno, yo lo asumo, pues. Lo asumimos con mucha humildad. Mira, Luis, te damos muchísimas las gracias por haber compartido con nosotros en este programa. en donde tú pues has sido nuestra estrella invitada creativa en este programa de ¿Qué Onda Lucero? Y bueno, te agradecemos por haber conversado con nosotros tantas anécdotas filmando estos videos musicales y esas anécdotas que has compartido con Lucero. No, gracias a todos ustedes primero por la oportunidad, por darme un poco de mi voz, por permitir que un poco de mi historia para los que no conocían de mí. Quiero que sepan que soy una persona demasiado humilde igual, y que cualquiera no tengan pena de seguirme, escribirme, yo les respondo cualquier cosa. Estamos en un mundo artístico, pero pienso que somos humanos, somos todos hermanos y hermanas, que somos bastante humildes, y cualquier persona, estoy aquí para ellos. Me encanta trabajar. Si tienen un proyecto que piensan que pueda estar interesado, sin pena, me escriban, grande, pequeño, lo que sea. Y como te digo, soy una persona joven que yo pienso que estoy empezando y aprendiendo, así que esperen tener mucho más de mí. Luis, para que te sigan y para que la gente esté en contacto directo contigo, danos tu cuenta de Twitter, que ya hemos estado en contacto por allí, pero para los que nos están escuchando y aún no te siguen, entonces seguro estarán interesados. Claro que sí, es @Louisville, todo junto, y se escribe LUIE, @Louisville, que ahí mismo lo vamos a dejar en la página para todos que estén ahí. Venezuela, los queremos con toda nuestra alma, es otro país que nos ha dado un apoyo, y lo hablo personalmente, muchos fanáticos me escriben de Venezuela, lo hablo de parte de todo Alex Isidro, le hablo de parte de todo de Lucero. Yo sé que Venezuela es un país que, wow, cuando te cogen el apoyo, sí demuestran ese cariño, y yo nunca pensé que la reacción y el apoyo de ustedes iba a ser así, y estoy muy agradecido y muy honrado, y nuevamente gracias por la oportunidad de estar aquí en día con ustedes. Bueno, Luis, para el próximo video tráete a Lucero y lo firmas aquí un video en las playas venezolanas. Wow, yes, suena como buena idea. Claro que sí. Oye, Luis, muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si para irnos a música y despedir esta entrevista presentas entonces tu segundo video, esa canción que sirvió para tu segundo video? Esta vez la primera soy yo. Quisiéramos antes que nos dijeras qué le dices a Lucero a través de su programa de radio. Wow, ¿qué le puedo decir? Gracias por creer en mí. Gracias por nunca dudar en ti y enseñarme que nunca dude en mí también. A todo el equipo, a Ernesto Fernández, a Toño, Mamá Lucero, a todos, gracias por la oportunidad. Y espero que podamos seguir haciendo cosas nuevas. Hay gente que habla mal, hay gente que habla bien. Por eso Dios hizo muchos colores y muchos sabores. Y simplemente no puedo decir más nada que gracias a ustedes. Estoy dándole gracias a Dios primero y gracias a todos ustedes. Y Lucero, te amo, te quiero, te adoro. Y gracias por creer en mi talento. Ahora sí, el micrófono es tuyo, Luis, para que presentes Esta Vez La Primera Soy Yo. Aquí les dejo el tema que ustedes han aceptado. Y que nuestra belleza Lucero los ha enseñado que de esta vez la primera es ella, ¿no? Con fuerza a todas las mujeres, aquí, para arriba y con ánimo. Esta vez la primera soy yo, del disco indispensable, Lucero. Esta vez la primera soy yo. Me faltan las fuerzas, ya di todo lo que pude darte. Me dejaste en la nada, tan sola, tan abandonada. Si mi amor te estorbaba, nunca viste la cara. No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, esta vez la primera soy yo. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, esta vez la primera soy yo. Quizás te adore demasiado, tuve excesivos cuidados.